Fíjate que me comentan otros grandes músicos, colegas, grandes maestros que tengan mucho cuidado con el disco nuevo que voy a sacar, porque que no le voy a meter tanta crema a los tacos. Se refieren a que pues no voy a fusionar tanto la cumbia con meterle guitarras eléctricas, meterles reggaetón, meterles otro tipo de fusiones musicales. Pero yo les digo que en qué manual, en qué libro viene escrito que así tiene que ser la cumbia.